Aquí torre de control. Iniciar protocolo de lanzamiento. Aquí control de misión. En posición. Instrumentos en línea. Equipos preparados. Tripulación en sus puestos. Requiero confirmación. Prosiga con el despegue. Repito, prosiga. Despegue confirmado. Despegue 3, 2, 1. Ignición. El despegue ha sido un éxito. Kicking Up está al aire. Y buenas noches, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otra edición de Geeking Up. Hoy Marty no va a hablar mucho porque está un poco mal de la garganta, está en los controles igualmente, así que Marty, saluda. Sí, aquí estoy, pero como dijo Alan, no voy a hablar mucho porque estoy enfermo gracias a Arnaldo. Y... pero aquí los compañeros presentes se van a hacer cargo del programa, espero que no lo hagan. Yeah. ¿Quién y... Carlomagno desde las Islas del Hierro, una vez más, y lastimosamente este será mi último programa en una larga jornada, creo. No estaré de vuelta aquí. Pero... hasta noviembre. Hasta noviembre, sí. Pero bueno, es hora de comenzar. Pues sí, chicos, entonces, ¿qué tal? ¿Qué te parece, Marty? Si igual empezamos un poquito... sí, no crean que Marty está muy mal, en realidad puede hablar, pero le da hueva. Que tiene tos de perro. Sí, tengo que bajar mi volumen de mi micrófono cada vez que tengo que toser, así que espero que no me echen mucho en falta. Comenzamos. ¿Qué tal estuvo su semana geek, muchachos? ¿Qué tal estuvo, Alan? Parrish. Que ya, tiene apodo, al fin. Sí, directo desde Jumanji. Aparte de semana geek, bueno, esta semana creo que lo máximo que llegué a tener de geek fue verme, que ni siquiera se puede decir, es más cultura pop, fue verme Cómo Entrenar a tu Dragón 3, buena la película. De hecho me gustan las tres películas, son chéveres, no son qué bestia de impresionantes, pero son entretenidas. En cuanto a videojuegos, creo que me he visto uno que otro gameplay de League of Legends, soy jugador casual, me gusta jugar con mis amigos, con nuestra tropa. Pero más para hacerle el goce, no para jugarlo de manera competitiva, así no estaría forrado en plata. Y eso nomás, Marty dice que hable más cerca, tiene un cuaderno con anotaciones ahí. Entonces, esa ha sido mi semana, ¿qué tal tu semana, Marty? Bueno, la verdad es que esta semana sí he tenido un poco de movimiento geek. Algunos ya les he contado, conseguí una Nintendo 3DS de segunda mano, así que me estoy poniendo a la par con todo lo que es los juegos de Pokémon de la 3DS. Ahorita estoy jugando el Pokémon Y, ya tengo 6 medallas. 6 medallas en 5 días es un buen récord. ¿Lo juegas en 3D? No, porque duele la cabeza. Duele la cabeza full, ajá. Así que estoy en eso. Kid Carlomagno, cuéntanos, tú tienes todo de una semana interesante. Bueno, mi semana geek fue básicamente escuchar YouTube desde el lunes hasta ayer en la noche. Tuve una cirugía láser en mis ojos. Estaba intentando despertar el sexto sentido como en Saint Seiya. No hice nada, simplemente me puse al tanto, escuché muchas historias, muchas reseñas, muchos análisis, muchas noticias. Y nada, hasta lo que pude tocar mi Nintendo Switch, estoy con mi Pikachu en nivel 50, ya vencí a Sabrina en Pokémon Let's Go Pikachu, y básicamente eso. ¿Ya pero salió Town Hero para Nintendo Switch? Nah, no voy a comprar eso. De hecho, algo no, de nunca lo compras. No a la piratería. No voy a descargar eso, pero me enteré mucho de Final Fantasy. Y descargué todos los Final Fantasy posibles que hay para el Switch. Final Fantasy 8, 9, 10, 1, 10, 2, 11 y 12. Porque en realidad les voy a meter un ojo. Les voy a chequearlos. Resulta que es las historias de Final Fantasy son buenísimas. Entonces los voy a probar. Jojo me escribe... personalmente dice que ya empieza el maldito show y un meme del abuelo Simpson. Entonces, hola Jojo, qué bien que estés viéndonos. Estamos al aire. ¿Qué fue, Jojo? Nos vemos mañana. Felicidades igual por el partido. Yo no tengo, o sea, yo tengo Facebook Lite, entonces no creo que pueda leer los mensajes de los chicos, entonces... Yo también estoy con Facebook Lite, Marty va a ser el que está... El que nos va a ir comentando sobre las personas que nos están saludando y nos están interactuando. Por el momento no hay comentarios en Facebook Live, así en Facebook, así que por el momento seguimos bien. Pero tenemos 13 viewers, así que vamos bien. ¡13! Bienvenidos, chicos. ¡No se vayan! La anterior vez estuvimos 2 horas y media hablando de temas muy interesantes y gracias a los que se quedaron... Hasta pero, el finalzote. Ajá, pues vamos a empezar con las noticias de right esta semana. Now. Ajá. Noticias, novedades y tendencias. Todo lo que sucedió esta semana en la cultura geek. En el Weekly de Geeking Up. Comenzamos con la primera noticia y esta es una vez más... el Arrowverse. Vamos a comenzar con el Arrowverse. Bueno, parte de lo que el mega evento que está creando CW para este año es Crisis en Tierras Infinitas. Han habido un montón de rumores, un montón de especulaciones acerca de quiénes se unirán a Crisis en Tierras Infinitas. Uno de esos rumores era Linda Carter, otro era Tom Welling, que fue más mejor conocido como Superman Clark Kent de Smallville, de Villa Chica, la serie que fue una de las que estandarizó el género de series de superhéroes dentro de en la primera década si de este nuevo milenio. Si te pones a ver Smallville, o sea, en la estética es bastante asemejada a las de Arrow y Flash que se están manejando ahorita. No, de hecho, el director, el creador de Arrowverse, dicen que le deben mucho de lo que han hecho es debido a Smallville. Ajá. Smallville es como que fue el precursor de todo esto. Sí, tiene bastantes similitudes, hasta la parte de cómo manejan los villano por capítulo y todas esas cosas. Sí. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de el Arrowverse y de Crisis en Tierras Infinitas? Pues porque Tom Welling al fin confirmó que va a estar en el cast en como si fuera el Superman de Smallville. De Smallville en Crisis en Tierras Infinitas. Y creo que también ya estaba confirmado, bueno, esto no es novedad, como siempre es el Flash antiguo, ¿cómo se llamaba el actor? No me acuerdo. Ah, yo lo tenía. Bueno, sí, vos siempre lo en la Comic-Con 2016. Exacto, o sea, por eso me acordaba. El Flash de los 90. Ajá, él siempre, él, bueno, igual está constante en Flash. Y yo realmente dejé de seguir Flash y Arrow, bueno, Arrow no le seguí mucho la línea, vi creo que uno que otro capítulo, no me gustó mucho. Pero Flash sí le seguí hasta la tercera temporada, porque igual la vi en Netflix, entonces vi hasta la segunda temporada, la siguiente esperé un chance más, y a partir de eso como que ya dejó de interesarme un poquito, pero tú manejó buenos villanos. Tenemos nuestro primer comentario, que es de nuestro fiel oyente y viewer Daniel Solís, que dice, oye Lee Sin, cuenta un chiste. Bueno, para los que no están acostumbrados, no están un poco al tanto, bueno, Lee Sin es un personaje ciego de League of Legends y toda la crew me comenzó a molestar con eso, aunque diría que soy más Gangplank, que está tuerto. ¿Hay algún personaje tuerto en League of Legends? Porque tuve un problema con mi ojo izquierdo y eso demoró un poco más mi rehabilitación, así que hola Dani, ojalá caigas hoy. Bueno, sigamos con esto. Las personas que confirmaron, y bueno, para mí, CW está botando la casa por la ventana. Una de las razones por la que está pegando este mega crossover, aunque tienen un anual. Entonces, lo hacen bien. Este va a ser uno de los más grandes, y en realidad los productores le están metiendo harto dinero a este crossover. Es porque se avecina la temporada final de Arrow. Muchas de estas series de CW van a ser canceladas. Bueno, no muchas, sino más un par de ellas. Y la manera en que están haciéndolo es bastante... Hay demasiado fanservice. Es como que nunca ha habido una serie con tanto fanservice dentro de la comunidad comiquera. Y que Tom Welling ingrese me parece muy, muy chévere. Porque vamos a tener al Superman de CW, que es el de la Arrowverse, el feíto. Ajá. Vamos a tener a Superman, el Superman de Superman Return, que va a ser del Superman de Kingdom Come. Ajá, eso me parece muy chévere. Sí, ese está chéverísimo. Muchas personas estaban esperando a Linda Carter, que sea confirmada. Pero, ¿qué tienes que decir eso, Martín? Hasta lo que se sabía, sí iba a estar Linda Carter también. No iba a aparecer como Wonder Woman Maravilla, sino tal vez iba a aparecer como Donna Troy de alguna tierra. También el último evento que yo vi, que porque no sé si es que fue el último, fue Crisis en la Tierra X, que estuvo bastante bien también, muy similar a Injustice para los que saben visto del videojuego. Y bueno, tenemos que esperar, mucha gente está demasiado hypeada con Crisis en Tierras Infinitas. Quiero agregar algo acerca de todo esto de los universos que se están presentando dentro de la televisión de parte de DC, porque creo que, bueno, Disney recién va a comenzar a mandar todo esto con su Disney Plus. Una nota triste es que Krypton fue cancelada. Krypton era una serie que contaba los sucesos anteriores a todo lo que pasa de la destrucción de Krypton, y cuenta la historia del abuelo de Kal-El. De cómo él trata de salvar esto. Bueno, dicen que la serie no ha podido. No, me sentí interesado en esta segunda temporada cuando apareció Doomsday. Pero ya la cancelaron, no va a haber una tercera temporada. Sí. Decían que era una serie caca con joyitas dentro de esta de la serie. Entonces, muchas de estas series esperemos que sigan. Supergirl le van a dar con todo, creo. Sí, creo que ahorita se están. No sé si es que Martito sigue Supergirl, pero es la misma actriz la que sigue trabajando en Supergirl. O tal vez en Crisis hubo algún salto temporal. Sí, sigue siendo la misma. Lo único que se hizo para la nueva temporada es cambiar el traje. El traje. Ya Mucha gente no está conforme con esos spandex. Ya Supergirl no tiene la faldita porque ya sabes, hay que ser feministas. Entonces le pusieron. Pantalones bombacho. Los pantalones terribles. No apoyan para nada. O sea, no, es que yo le vi a ella, o sea, la he visto en Flash en uno que otro así cameito. Pero vi el póster de actual y dije, la man está como que media cucha. No, más que nada, le cambiaron, más que también además de que le cambiaron el traje, le cambiaron el maquillaje. Y tiene un cerquillo medio rarín ahí que para mí fue como que, bueno, veamos qué pasa. Sí. La verdad, dicen que tal cual lo que planea Warner dentro de los dentro de cines es empoderar más a Batwoman y a Supergirl. Muchas personas se están quejando de Batwoman. Hubo un tráiler que fue liberado en la San Diego Comic-Con y la recepción fue pésima acerca de esto. Entonces, bueno, vemos qué más podría pasar con este evento, que a mí me parece que va a estar genial. La verdad, es algo que vale la pena ver, vale la pena disfrutar. Y es un fanservice, o sea, si no, por lo menos no creo que vayamos a tener Crisis en Tierras Infinitas en el cine, por lo menos en la televisión. Se puede trabajar, es que ellos han trabajado sus universos, eso sí lo ha hecho bien DC. Y bueno, es CW, no es DC, claro, pero como tal, pero mantienen como que igual sus, o sea, todos sus, los cruces entre los, o sea, los crossovers que como los conocemos, y hasta ahorita creo que es lo que más le ha resultado a DC, ¿no? Aparte de las películas animadas, que cierto, ya... Red Son ya está en producción, lanzaron la primera imagen de Red Son, Superman Red Son, y... Y la voz que lo iba a ser... Ah, es la de Draco Malfoy. Ajá. Papá de Draco Malfoy va a ser la voz de Superman Red Son. El hijo rojo. Por si acaso los que no saben o no tienen conocimiento, Superman Red Son es un Elseworld como lo tiene acostumbrado DC. Donde Superman, en vez de ir donde cae su nave caiga en Estados Unidos, cae en plena Unión Soviética. Y Marty dice... ¡Batman de Matt Reeves! Yo no sé qué va a pasar con esta película, la verdad. Ya han habido declaraciones del propio Matt Reeves en las que él mismo asegura que quiere hacer cambios que no sé a dónde van a llevar, la verdad. O sea, yo con la última noticia con lo del comisionado Gordon, y discúlpenme ahora... Es decepcionante. ¿Por qué tienes que cambiarle un personaje? Bueno, y esto ya lo hemos hablado mucho. ¿Por qué tienes que cambiarle la etnia si es que mismo ha sido el personaje así? Mejor creen nuevos personajes. Y eso va a pasar con... Eso está pasando con el comisionado Gordon, que se decía que iba a ser que era Idris Elba, ¿verdad? No, el actor que va a ser de Blade ahora. Ah, sí. Y bueno, lo que sucede es que este actor, al parecer, no recuerdo el nombre, la verdad, no estoy muy al tanto. Se parece bastante a Wesley Snipes, la verdad. De nombres de estrellas del cine. No puede, debido a agendas y debido al compromiso que ya tiene con Blade en Marvel. Pero Matt Reeves ya declaró y dijo totalmente que él quiere que el comisionado Gordon sea de raza negra. Otro problema es que estaba buscando una Gatúbela, una Catwoman de raza negra también. Tomando en cuenta que ya hubo una y tuvo su película y todos sabemos cómo terminó eso. Y están buscando que Poison Ivy sea también de raza negra. No sé por qué estamos llegando a esto. Son cambios muy bruscos, son cosas que no tienen nada que ver. Ajá. Estamos... conversábamos con los chicos por interno que ya se filtró el guión de Ben Affleck, de sí. este thriller psicológico medio terrorífico, que este thriller psicológico medio terrorífico, ¿Marcos González? En el que Ben Affleck tiene que ingresar en Arkham y explorar todo el Arkham Asylum. Y lo cambiaron, en serio. Botaron eso a la basura para que Matt Reeves venga a improvisar algo. Ahora con sí un cast que... totalmente... Yo... A mí no me molesta cómo se llama Robert Pattinson como Batman, o sea... Es algo que hay que aceptar, es algo que ya te lo impusieron. Claro, y o sea, como fan... No me parece mal, pero ahora que ya quieren hacer un Batman School Musical, entonces ahí sí es como que ya te comienzas a pensar... Ah, sí, yo... Cosas. Entonces... O sea, hay dos películas en las que la gente en realidad está teniendo sus dudas acerca de DC... Y estas dos películas son Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. De Harley Quinn. Y el Batman de Matt Reeves, que la verdad, yo le pongo más fe a las Aves de Presa que a lo que se está tratando de hacer. Yo de Birds of Prey no tengo problemas, Batman. O sea, veo que es una película que va a estar ahí, no va a ser, o sea, para más de ayudar a que se descubran más mercado personajes. Más personajes que DC ha tenido Margot por ahí. Margot Robbie como Harley Quinn vende y eso es lo que al parecer lo único que se logró dar cuenta DC y van a explotarla hasta que... La chica tiene 29 años. ¿Qué? Tiene 29 años. Margot Robbie es un año mayor a mí. Es como cuando yo vi el lobo de Wall Street. Yo tenía 21 y ella tenía 22. Me quedé así. Oh, wow. Yo pensé que tenía su 35. La van a explotar hasta que sea un old woman Harley Quinn y ya toda viejita. Y realmente va a llegar a... O sea, eso creo que es el papel que le está dando ahorita bastante de comer a ella porque... Creo que fue el único rescatable. No, de hecho, lo único, o sea, no rescatable. Y una vez, ¿cómo es? Once Upon a Time in Hollywood. No, de hecho, Margot Robbie firmó un contrato para hacer otra película, hacer Tank Girl, que es de un cómic independiente en la que no sé nada de esto, simplemente. Ella compró, ella con su productora van a producir adaptar la película. Tank Girl. Entonces, bueno, veamos, yo la verdad, cada vez le estoy perdiendo más y más fe a Batman de Matt Reeves. Chicos, queremos recordarles que este programa no es un diálogo entre Alan, entre Parrish y yo, así que por favor sigan activos en las redes, bueno, en las redes, en Facebook, compartan, díganos qué piensan acerca de todos los temas que estamos topando, porque vamos a otro parecido a lo que... Oh, natural. Ah, el mono nocturno. El mono nocturno. Marty, como no puede hablar, nos está tratando de hacerla de director, mandándonos los papelitos, pero no está escribiendo un carajo bien. Por ahí nuestro padre nos está saludando. Hola, papá. Lo estamos saludos logrando. A los machaleños. Lo estamos logrando. Y bueno, chicos, no dejen de compartir la transmisión, nos sirve mucho sus comentarios. Igual todo lo que ustedes nos digan nos ayuda bastante para debatir y tener nuevas... Un feedback. Ajá. Una retroalimentación. Bueno, vamos con el tráiler del mono nocturno. La verdad, esto ni siquiera lo podría considerar una real noticia. Estamos hablando... No, fue más algo... O sea, es un recurso que Disney ocupó porque el mono nocturno es algo que sigue siendo... Ajá, como el lugar. A Disney, o la MJ que no se baña, pero creo que es... No sé si es una respuesta o una manera en la cual Disney dice... Tengo derechos en cuanto a la película, lo que fue la película de Spider-Man Homecoming. No, el Far From Home. Far From Home. Ajá. Van a lanzar el Blu-ray. Ya lanzaron una escenita, si no estoy mal. Marvel tenía una escena guardada de Far From Home y la han liberado. ¿Qué más se puede decir de esto? La verdad, yo estoy más expectante en lo que Sony podría estar haciendo, aunque tengo una noticia media rarín de lo que Apple Plus, ¿cómo es? ¿Apple qué? Apple TV. Apple TV. Sí, creo que es. Apple TV planearía comprar Sony Pictures. Ah, sí, pero yo vi eso y fue más como una, fue hace tiempo cuando comenzaron a trabajar en esto, pues, del de su servicio de streaming. Querían tener un poco de fuerza, pero es muy difícil que vayan a comprar, o sea, Sony. Bueno, porque... más lo que me refiero a esto es que hay un contrato, en el contrato que tiene Marvel con Sony, bueno, con todos los que tuvieron en su momento sus derechos, es que si Sony llegase a ser comprada por otra productora, uh-huh, Marvel recuperaría los derechos de los personajes de Sony al acto. Entonces se está planteando que tal vez si Apple compra Sony Pictures, podrían regresar su Tom Holland junto con su MJ hipienta de nuevo para el universo de Marvel Disney. Muy complicado. Creo que... Sí, es claro que Sony Pictures es lo que más le da... Sony Pictures y Sony como Sony videojuegos. PlayStation. Es lo que más le da dinero. Hablaba con Marty de que su PlayStation está más posicionado que Sony actualmente. Ajá. O sea, PlayStation genera más dinero que Sony como tal dentro de la industria. Excepto Sony Music, porque Sony Music sigue produciendo más dinero. Ve tú. Bueno, y Marty nos dice... Primera princesa judío-latina dentro del universo de princesas Disney, que va a ser presentada en esto que es Elena de Avalor. Es una noticia que, sinceramente, yo ya no sé qué más esperar de Disney con lo que tenemos y todo lo que está sucediendo dentro de... Así que, bueno, viva la inclusión, ¿no? Es que sí, se está redundando mucho ahora. O sea, cualquier tema o cualquier noticia que tengamos, y no es porque la saquemos, es porque siempre tiene su tema progre por ahí. Entonces, ya que se puede esperar de Disney, creo que todavía no han ido a la parte de la inclusión sexual como muchos querían con Frozen, con Elsa, que sea lesbiana y todas las cosas, pero... Ahora, tocar un tema o cualquier noticia siempre va a venir a este tema de la diversidad. Entonces, mismo hablando de entre otras noticias, porque esto era lo que queríamos hablar desde el inicio, pero Martí nos sigue señalando. Oye, pero eso creo que lo dejamos para el final. Sí. Porque tenemos que hablar lo de Magneto. Sí. Ajá. Bueno, entonces, algo que acotar. Carlos Coronel nos está viendo y nos da la información de que Kal-El cae en la Unión Soviética 12 horas después de haber sido creada la Unión Soviética. Yo todavía no he podido leer Red Son. Creí que había una película animada antes de... Me bajé... Es una narración de un cómic animado, del cómic animado. Y bueno, para no hacer spoilers porque tal vez les interesen, lo que sé es que al final termina siendo como un tipo de Injustice, donde sí. Superman llega al poder de la Unión Soviética. Tengo que leer ese cómic, lo tengo ahí, pero el tiempo está dificilito. Bueno, vamos con la siguiente nota, y es acerca de que habemos Magneto y Charles Xavier para el universo de X-Men. El universo, más de nada, de Marvel. Uh-huh. Y no sé por qué. Esto ya es discriminatorio, porque Magneto... era polaco. Es judío, más que nada. Ajá. Es judío. O sea, estamos reemplazando judíos por negros. Y creo que va a pasar lo mismo con Charles Xavier. ¿Estás diciendo que no puede haber un afroamericano judío? No, hecho, pero ya tenemos etnias sentadas. Y hay un problema, se supone. ¿Qué van a hacer con Wanda y con... Y de hecho dicen que hay un rumor fuerte de que Pietro Maximoff podría estar reviviendo en WandaVision. Ellos ya. Son hijos de Magneto. O sea, en los nuevos... ¿Qué queremos hacer? Bueno, en el nuevo canon que se maneja de... Ya no son hijos ya de Magneto. Pero... Aún así, o sea... ¿Cómo que no? Uno está acostumbrado a... No, ¿quién dice que no? En el cómic siguen siendo. ¿No? Sí. Yo recién me enteré de eso. Siguen siendo. No son hijos de Magneto. Y todo lo que sucedió en Avengers separados y todo lo que sucedió en New Avengers... Eso es canon. Yo me puse a ver eso y justamente por eso, porque dicen que ya no son los hijos de Magneto. Bueno, o sea, ajá. La verdad es déjame, que... Déjame googleártelo y vas a ver, porque yo igual me quedé así como que, ¿qué? La verdad es que Marvel comenzó a ser parte de Disney, ya ni siquiera la calidad visual y narrativa de sus propios cómics ya han dejado... Ha quedado muy por debajo de lo que fue antes de que Marvel estuviera a punto de la bancarrota. Aún así, ofrecía muy, muy buenos arcos argumentales. Sí, o sea, hasta lo que alcancé igual a leer de lo que hablamos la anterior vez, que hasta Secret Invasion y todo ese tipo de, de mega eventos que se han querido asemejar o sea un poquito más en la parte del universo cinematográfico, que son de lo que se han ido tomando, ¿no? Están muy bien planteados. Ahora no sé cómo están porque, bueno, todos sabemos que Hulk ya no es Hulk, es... Es Amadeus Cho, es un nuevo Hulk. Bueno, Hulk está vivo de nuevo en Immortal Hulk. No estoy... me quedé un número de acabar Immortal Hulk. Estaba muy bien, pero la cosa es que ya estamos redundando en que estos pseudo-mega eventos son como que... Ah, sí, botemos algo, matemos a alguien, revivamos ahora. Para los que no están al tanto, Capitana Marvel dentro del universo de cómics va a desaparecer una vez más. Carol Danvers ya no va a ser Capitana Marvel de nuevo, aunque... Es que el personaje no pega, o sea, la man es... Hasta en los cómics sí, es antipática. Y ella no era así. El problema con la Capitana Marvel era muy distinto y hasta tenía sus propios defectos. Era alcohólica, era hasta en cierto punto ni siquiera era tan experta en la manera de desarrollarse como superheroína. Bueno, ahora sí vamos con la nota... y es que después de 22 años y 1832 capítulos, Ash Ketchum ganó la Liga Pokémon en Alola. Ese es como el meme que veía que se quería ver ganar, pero no así. No, me gustó más el de Psicosis. Así que ganaste la Liga Pokémon. Y después dice, ¿cómo era? Ya me olvidé. Y bueno, al final dice, debiste habérmelo dicho cuando me importaba. Debiste haberlo hecho cuando me importaba. Pero bueno, me parece bacán. Hay problemas con esto. Ya lo conversamos el otro viernes. Acerca de... ¿En qué nivel está Pikachu? Por el amor de Dios, ¿ha vencido a legendarios? Sí, eso mismo. O sea, ahora, bueno, si es que no han visto Alola, tiene como que unas cosas. O sea, ya está más asemejado a Digimon en su cosa. Tienen unos como que tipo relojes. Ya, yo dejé de... Que de alguna manera te conectas con el Pokémon de no sé cómo y... Son los movimientos Z que aparecen en Sol y Luna. Son los movimientos Exacto, movimiento Z. Y claro, o sea... Hacen unas poses ridículas en el juego, ¿no? Sí, igual en la serie yo sí me he visto. O sea, de lo que me he visto de Alola, es entretenido, es chévere, claro que... O sea, es totalmente. La influencia de Super Sentai. En eso mismo, o sea, en la región Alola como que le cambian un poquito más el estilo de la narrativa, porque ya no está investigando Ash, sino que va y se queda en la isla a aprender un poco más y conoce al primo del profesor Oak, que es un profesor Oak, pero más caribeño. Bueno, hay algo más gracioso de todo esto, y es que es como lo que sucedió con la rata de Avengers Endgame. Todo se lo deben a Mr. Mime, porque Mr. Mime se ganó un viaje a Alola, y todo esto surge debido a que Mr. Mime los lleva a Alola a todos, a la mamá, al profesor Oak, a Ash, para que todo esto pueda llevarse a cabo. No te desconectes, Geeking Up regresará en un momento. Mientras tanto, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @geekingup.es en Instagram y Facebook, @geekingup.es sin el punto en Twitter. Pero tú ves la calificación que tiene Rotten Tomatoes. Exacto, es que esa es a lo que vamos. Y ya profundizamos más con una película que está prácticamente a punto de salir. Es Joker. Le vamos a dar un poquito más duro a Joker. Es por la manera en cómo se trata la película, cómo se le está criticando. Y poco a poco se le va bajando, o sea, se le intenta bajar la expectativa que se tiene de la película. Es como lo que les dijimos la otra semana, Dora la exploradora y la ciudad de oro perdida, o como sea que se llame la película, tiene 86% de aprobación dentro de Rotten Tomatoes. Ajá. Mientras que Joker, hasta lo que vi antes de comenzar el programa, bordea el 75, 76, 77, y así está se está desenvolviendo dentro de... Es que hay un montón de cosas, o sea, en cuanto a Joker, y no sé si es que esto ya es más por la parte de la realidad social en la que vivimos ahorita, en cuanto a que todo el mundo tiene voz, pero una de las justificaciones de las críticas que se ve de Joker es que tampoco quieren que llegue a participar por un premio Oscar, porque la película tiene personas portando armas de fuego. No sé en qué momento, o sea, eso fue... O sea, y eso también te das cuenta que los premios Oscar ya no se están convirtiendo en algo que sea... Como se lo veía de la manera artística, que esa era la intención. Algo políticamente correcto. Algo que cabe recalcar es por qué mencionamos tanto Rotten Tomatoes. Bueno, me puse a leer acerca de esto de Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes como tal no era una página tan importante. Se le comenzó a dar una importancia terrible a mediados de esta década. Sí. No, miento, a comienzos de esta década con todo esto. Sí, en el 2010. Sí, porque antes, yo me acuerdo, Rotten Tomatoes no era algo de referencia. Yo, de hecho, antes veía las críticas en IMDb. IMDb o IGN. Ajá, o IGN. Que eso también en la parte de los videojuegos, IGN tiene que mucho que ver también con las calificaciones que se le da. Y terminemos un poquito esto para adentrarnos en eso. Pero sí, o sea, Rotten Tomatoes comenzó a despuntar cuando fue todo este boom de Marvel. Bueno, más que de Marvel... Fue la competencia está existiendo un problema social, y es que las personas ya no pueden juzgar por ellas mismas lo que ellos quieren ver o no quieren ver. No quieren experimentar. Quieren basarse en algo para decir, esto está bueno, me están diciendo que está bueno, esto está malo, no lo voy a ver. Ni siquiera pueden juzgar por sí mismos. Exacto. Las personas ya están perdiendo su propio criterio al respecto. Como el Marty con las series de televisión que no le gustan. Oye, yo... Las series de televisión que no me gustan es porque veo que no me interesan. Nadie me tiene que decir si es que me interesan o no. Y ahí tenemos un claro ejemplo de la ignorancia. Es que es distinto porque en las películas estamos hablando de que la gente dice, bueno, no sé si es que si vas así, yo sigo Rotten Tomatoes solo por el despecho, pero en Estados Unidos la gente es dependiente de esta página. Sí, es verdad. Gente ve y dice, no, yo no voy a ver eso, no voy a ver eso. Y es lo que en su momento antes eran los Oscars. Bueno, eso... Los Oscars te dejan un precedente en el cual fueron las mejores películas. Y tú dices, ve, me perdí esta película y voy a averiguar qué pasó con esto. Pero Rotten Tomatoes te viene a hacer toda la contraria. Los Oscars, recordemos que los Oscars es la academia dando Exacto. un premio a otras películas. ¿Quiénes son la academia? Todos aquellos que han ganado un Oscar. Es decir, básicamente es una mutua masturbación. Porque es ellos entregándose un premio a ellos mismos. Claro. Sí. Entonces, también los Oscars es como... Porque durante mucho tiempo se manejó que los Oscars eran como que el mayor premio de cine que existía. Sí, el mayor prestigio que podías tener. Pero no, o sea, insisto, o sea, ¿quiénes son? O sea, sí, son productores, son actores, ta, ya. Pero, ¿y qué nos dice que ellos no están... ¿Involucrados? No son involucrados, porque obviamente están involucrados, sino que tienen un fin oculto. Que es a lo que íbamos con todo esto de los boicots. ¿Quién gana con estos boicots? Por ejemplo, si es que se le da una mala puntuación al Joker, ¿quién gana? Si es que el Joker no es un éxito en taquilla, ¿quién es el que gana? ¿Para qué se hace eso? Porque todo tiene un sentido. Todo debe hacerse con un fin. ¿Quién gana si es que el Joker falla en O sea, más que nada, ¿quién gana en este punto? O sea, el Joker estamos hablando, y en la parte moral, o sea, en la parte social, estarían ganando todas estas minorías y grupos de personas que están ahorita con la tendencia de todo lo políticamente correcto. Yo tengo lo mejor. Danos la respuesta, Marty. De hecho, yo tengo una teoría conspiranoica que dice que... Incluso la mala publicidad. No existe la mala publicidad. Ajá. No, obviamente. Y eso es lo que Joker está haciendo en este momento. Se está tratando de basar en todas estas. En esta crítica cruda. Sin sentido. Para seguir promocionando su película como lo que es. Una película para adultos. Una película cruda. Una película visceral. Y la gente. Tarde o temprano. Te va a llamar la atención eso. Decimos. Wow. O sea, es una película. Va a ser una de las primeras películas. Clasificadas R. Que ya ganó un Oscar, un León de Viena, un León de Oro de Viena, que está siendo pensada para un Oscar. Que fue la primera película de superhéroes exhibida en un festival. Entonces la gente, de buenas a primeras, va a tener cierto interés en esto. Y hablando de Cannes, igual... Hay que recalcar porque tampoco es que sean los... No es que sean los megas festivales, tampoco son los mejorcitos en cuanto a la parte de la industria, porque hablando de lo que dijo Marty y recalcando lo de Netflix, en esta parte hay algo interesante, y es que Cannes no permite que Netflix participe con sus películas en el festival. ¿Por qué? Y antes de meternos un poquito de esto, veamos la parte económica, porque te das cuenta que entonces muchas de las tiqueteras o de las personas o de los cines en sí, que son los que ganan dinero igual por parte de la taquilla, influyen bastante en lo que es Cannes, porque mismo esta premisa de que Netflix ya no te estrena películas en un teatro, sino directamente en su plataforma, okay, hace que ya no, que las taquilleras, o sea, los cines pierdan dinero. Martí, ¿vas a decir algo? Sí. Yoyo Oviedo menciona algo en los comentarios que me parece muy interesante, que dice que más que la importancia de quién gana con este tipo de boicots es qué perdemos los espectadores. Y yo creo que ahí voy a recalcar lo que estaba diciendo Arnaldo, que es que... ¡Kid Carlomagno! ¡Kid Carlomagno! Cuando nosotros empezamos a depender de la crítica de... supuestamente especializado, de gente que sabe más que nosotros, porque además hay que preguntarnos por qué dicen que saben más que nosotros, uh-huh, nos estamos perdiendo mucho del rango de lo que es la apreciación artística, ¿sí? Nuevamente, como dijo Kit Carlomagno, recordemos que el cine, como muchos de estos, el cine, la literatura, incluso los videojuegos ya están considerando parte del arte, uh-huh, ¿sí? Tiene que ver mucho con la forma en que tú lo interpretas. ¿Ok? Ahora, otra cosa que quisiera recalcar sobre esto es que se está perdiendo muchísimo al, podríamos decir, al cuantificar una crítica, ¿sí? Al ponerle un puntaje a una película, porque, como ustedes mismos mencionaban, cuando se ve una película y cuando se aprecia una película, se tienen que ver muchas cosas. Se tiene que ver su banda sonora, se tiene que ver la fotografía, se tiene que ver la actuación. Actuación, guión, producción. Estamos hablando de muchas cosas. Es un conjunto. Y realmente, o sea, ponerle un 3, un 5, un 8, un 10 a una producción así porque así engloba en realidad eso. De hecho, recuerdo, por ejemplo, una película que vimos juntos, no sé si te acuerdas, Kit Carlomagno, la de La Vida de Pi, The Life of Pi. Sí, no sé por qué fuimos al cine juntos esa tarde. No había nada que hacer y fue como que no había nada mejor que hacer. Y fuimos a ver The Life of Pi y, de hecho, o sea, si ustedes ven, Life of Pi ganó el Oscar por dos cosas. Mejores efectos visuales y un hombre hindú. No, mejores efectos visuales y mejor banda sonora. Ajá. Y realmente es lo único bueno de esa película, porque la actuación no es mala, pero no es de las mejores. Es que es cine de Bollywood, y el cine de Bollywood en cuanto a actuación, tú sabes que está como que un poquito estandarizado a que cualquier persona puede ser actor. No, estás mal, no es cine de Bollywood, es una película. No, eso tienes que darte cuenta, que ese tipo de películas, y eso mismo es por cultura y mismo por el patriotismo que ellos... Esas películas primero se exhiben allá y se lo trata como cine de Bollywood aún así. Pero fue producido en Los Ángeles. Es igual que... ¿cómo es de Lionsgate. Igual como la de ¿Quién quiere ser millonario? Es una película... Ajá. Pero es que esa sí fue producida en Nueva Delhi. Pero Life of Pi fue producida en Los Ángeles. Bueno, a lo que iba es... Si nosotros le damos una puntuación a Life of Pi, en general le van a decir un 8, un 7, un 5, ¿ya? Y hay muchas personas que le van a dar un 3 porque es aburridísima. Pero, y toda la parte que hizo bien, los efectos visuales... Claro, es que verás, claro, es que eso mismo, hay otra cosa que hay que acotar. Y así como hay mucha gente que habla del cine de arte. Cine de arte, creo que es el único lugar donde se está tratando de catalogar así. Porque tú no vas a ver pinturas de arte. Las personas, como tal, le dan un valor artístico a una uh-huh. obra pictórica. Y lo interesante de eso es que también igual se basa mucho en la crítica de los expertos. Porque si es que alguien viene y te dice, esto de aquí, un tachón es arte. Y si es que lo dijo un crítico, mucha gente va a empezar a pujar y decir, claro, esta cosa tiene mucho valor artístico. Exacto, porque se supone que es gente que estudió eso, se supone. El problema del cine, o por lo menos actualmente la crítica de cine, es que quienes dan crítica de cine somos huevones como nosotros. Exacto, es como... Ajá. Imagínense a nosotros teniendo 10 millones de suscriptores en YouTube, siendo influencers... Destruyendo a una película. Y con eso basta para que la gente diga, chuta, este man debe tener razón por este algo. Este man sabe porque tiene un chillón de suscriptores y por algo. Entonces se deja mucho llevar también por la apreciación de personas que no ven la realidad como tú. Y eso también tienes que tomarlo en cuenta, porque hay películas que a uno le pueden parecer hermosas y le dices a otra persona, oye, mírate esta película, y te dice, eso es un bodrio. Estuvo horrible, loco, no sé qué es lo que le viste. Aquí, bueno, Jojo nos dice, por cosas como estas ya no podemos tener cosas chéveres como Evil Dead. Y es verdad. Es verdad. Algo que quiero acotar aquí es que a Joaquín Phoenix se le ofreció el papel de Joker cuando... ¿cuál es el director? Almodóvar. No. Estoy está con la piel, te habito. Bueno, Todd Phillips. Estuvo buscando a Joaquín Phoenix y él dijo, no, no quiero salir en una película de superhéroes. Porque es, las películas de superhéroes son eso, son películas vulgares, que de bien a, buenas a malas, son esos, te entretienen un rato, te hacen reír un rato, te impresionan. Y ahora últimamente se está tomando, o sea, muchos de los actores que se consideran que tienen, o sea, que son actores de renombre, dicen que no quieren estar en películas populacheras. Exacto, son películas populacheras. Ajá. Son películas que puta, va la abuela, va el sobrino, va el, hasta el perro, y todos disfrutan la película porque es una película de eso, es una película de ocio, no es una película, yo que sé, como La Lista de Schindler, que te obliga, o sea, te hace reflexionar, te tiene... Y es exacto, y son películas lentas, son cosas que te dicen, o sea, hay que ir un poco más allá, y en eso es lo que estaba tratando de entrar a lo de cine de arte, porque quieran o no, el cine, aunque está hecho todo estas, está hecho para entretener, se puede jalar un poquito más y tener una experiencia distinta que no sea la típica de ah, jaja, me reí, ay, esto es un cague de risa, ay, qué guapo que está esta, qué guapa que está el otro, y córtala ahí. Y es lo que uh-huh. estos críticos están yendo a ver adentro de las películas. Están fijándose si es que la actriz estuvo guapa, si es que hubo inclusión, si es que hubieron efectos especiales buenos. Es que ahora van a eso, muchas de las personas, y esos son varios de los grupos, solo van a ver a la película a ver qué tiene de malo y qué y en qué se equivoca moralmente y listo. O sea, ahorita es listo sentir mal a esta persona y listo, tachado. O sea, esta película es misógina o lo que sea, o no sé. Y comienzan a sacar este tipo de listados que ni siquiera, muchas veces ni se fijan en el guión. O sea, no. El guión, que es la parte esencial de la película. Totalmente enfocados... si la película me divirtió, si la película me hizo reír, si la película estuvo políticamente correcta. Y estas son las críticas que están acabando con... No solo eso, el ejemplo de Rambo Last Blood, que es la última película de Rambo. Hablan de... sigo a muchos youtubers, uno de estos es Retro Jesus. Habla de que, ¿para qué estás yendo a ver Rambo? Si es que no quieres ir a ver pistolas, quieres ver a alguien que te esté entrando a balazos, ajá. Ahora dicen que la película es muy cruda, que es muy, o sea, que es muy sangrienta. Es un exceso de sangre, misoginia y xenofobia. Porque según el plot, al parecer Rambo va a tener que enfrentarse a narcotraficantes. Ajá. Va a matar mexicanos, xenofobia. Va a exponer mujeres vulnerables, misoginia. Hay balas, mucha violencia. Entonces, ¿para qué están yendo a verla? O sea, uno es como, voy a ver una película de terror... Porque me quiero reír y me salgo quejando porque la película era de terror. Exacto, y eso está pasando mucho con Joker porque la gente dice, voy a ver una película de superhéroes, entonces esta película me va a hacer reír. Y cuando te topas con que no, que la película es un ámbito más social, que está explorando, o sea, totalmente la psiquis de un hombre que tiene problemas mentales, dices, ay no, esto está mal. Esto no es una película de superhéroes, o sea, no todo, está llegando a ser muy encasillado como tal. No, y de hecho ya sucedió, hay una crítica que dice, que se hicieron sobre It Chapter 2, que dice que deberían sacarle a los cines porque es demasiado terrorífica para los niños cuando es la película clasificación es PG-18. Entonces, te hago un paréntesis a esto, mi papá dice que va a hablar muy en serio con mi madre sobre ese tal Henry... Sí, el hombre está de fuego, para que no podemos decir nada. Pero bueno, y hay otra que dicen que, yo no he visto las películas porque las películas, quiero leer el libro, la novela primero. Cuando It 1 acabó, querían poner a Pennywise como representante de la cultura homosexual. Sí, querían y hacerlo es pareja problema. De Babadook. Y sí. Luego cuando Pennywise mata a estos homosexuales en la película en el capítulo 2, la gente explotó porque no hay cómo topar a nadie. Y se ofenden por cosas que conjeturas que ellos sacan solitos, es como las típicas, o sea, y tomemos el ejemplo de estoy viendo este anime, me gustó esta chica y es mi waifu y en algún momento hace algo que me decepciona y yo me ofendo porque supuestamente está, o sea, tiene que hacer lo que yo pienso. Y lo tomaron como un icono cuando ni siquiera tenía que ver con... Exacto, entonces, nada, la gente está a... Agarra icono, o sea, agarra a un personaje y lo quieren a adaptar a lo que ellos quieran porque así lo aprecian ellos, y no es así. Estamos en una debacle social, está en las escrituras. Marty, ¿cómo vamos con nuestros comentarios, con nuestros viewers? Chicos, sigan compartiendo, sigan siendo parte de esto, Geeking Up. ¿Cuántas personas nos están viendo? Nosotros son ustedes también. Bueno, de hecho, tenemos una media de 7 viewers, hemos subido a 9, hemos bajado a 6, pero tenemos ahí a 7 gentes viéndonos y Mi pregunta es, ¿no tiene nada mejor que hacer un viernes en eso, la noche? Eso, bótalos. Nosotros también podríamos preguntarnos lo mismo. Yo no tengo nada que hacer un viernes en la noche, por pues, eso estoy aquí. Ah, creo que eso es algo que lo que influye en parte de los viewers, es que es un viernes. Ajá. Eso creo que tiene bastante que ver. Sí, mucha gente, o sea, yo, o sea, hagamos un poquito, separémonos. Conozcámonos. Yo saliendo ahorita del trabajo, trabajo en una agencia de publicidad. Y toda la gente lo único que decía era como que acaben rápido, que irme a chumar. Entonces, yo decía, no, o sea, me gusta ir, tengo que ir a hablar. Así que si tienen sugerencias para grabar Geeking Up dentro de otro horario, también podrían ser. Sí, tal vez los días miércoles, chicos, puede ser, no sé, pero tenemos que acoplarnos. Sí, sí. Bueno, volviendo a esto de los boicots, yo quería hablar un poco en la parte de los videojuegos, porque la parte económica y quién suelta dinero también es lo que influye. Los publicadores. Exacto. Terriblemente. E IGN tuvo muchos problemas hace algún tiempo cuando comenzaron a darle críticas negativas a juegos que eran decentes, eran buenos. Y tú veías en páginas, o sea, diferentes como era... ¿Cómo se llama esta página? GameStop. GameSpy, GameSpot. GameSpot. Ajá, y tú veías, o sea, era como totalmente abismal la diferencia entre en algunos juegos en los cuales IGN calificaba con 3... Y veías en otras páginas que tenían 8 o 9 de calificación. Entonces, ¿cómo puedes decir que esa diferencia tan abismal puede existir entre dos críticos de renombre? Y con IGN pasó esto hasta... Yo me acuerdo porque en ese tiempo creo que estaba el Gears of War 2, 3 más o menos. Pero era en cuanto a todos estos tipos, en la tercera generación, la batalla de las de Xbox con... Pero con ahora hay otra forma también que se están dando estos boicots en el mundo de los videojuegos, que es justamente con los, o sea, con las opiniones del público, de los jugadores. Por ejemplo, en cuanto a en Steam, que hasta hace muy poco se podía dar opiniones y votar por los juegos dentro de la plataforma, se empezó a dar esto que se llama los review bombings. Entonces, si es que alguna empresa o algún creador hacía algo que no le gustaba a la comunidad, empezaban a ponerle calificaciones malas al juego para que el juego saliera dentro, o sea, fuera bajando dentro de la posición de ventas y de opiniones en Steam. Entonces, para los que no están familiarizados con esta plataforma de Steam, hay varias formas de buscar juegos y una de ellas es por calificaciones. Entonces, sí, tú ves juegos que tienen 10 puntos, juegos que tienen 8 puntos, de sí. Entonces, con estos review bombings, tú empiezas a ver también como que qué opina la gente de estos juegos antes de descargártelos y por ende comprarlos. Con estos review bombings, que no tenían nada que ver con la jugabilidad y el juego en sí, sino como les digo, con acciones que hacían las productoras o el desarrollador, empezó a haber problemas. Por ejemplo, cuando sucedió todo lo que... Porque además había tanto críticas positivas como negativas. Cuando sucedió esto del incendio en Notre Dame, en París, y Ubisoft, debido a su juego, aportó con Assassin's Creed y regalaron el juego y aportó con los planos que habían hecho ellos digitalizando el edificio, total. La gente empezó a votar. A criticar. A votar positivamente. Positivamente. El juego ahorita tiene como 10. O sea, yo digo criticar 10, de manera positiva. Está como en clasificaciones 10, cuando es un juego que está rotísimo. O sea, la gente que lo ha jugado dice que la historia es muy buena, pero en cuanto a box, Ubisoft está rotísimo. Tiene hasta, o sea, ellos tienen el descaro de siempre mandar sus juegos así y ya no les importa. Entonces, es verdad, o sea, el juego hasta que no hubo como que toda esta cosa, esta afección social, pasó de desapercibido. Martí está ahorita en el piso con tu colapsando. Bueno, otra cosa que también quería hablar acerca de los videojuegos es cómo las desarrolladoras y los publicadores mandan sus juegos para que sean analizados. Uno de los mejores ejemplos que ha pasado, disculpen si me puse lentes de los láseres, la luz está molestándome los ojos, es con Crash Team Racing. Crash Team Racing fue liberado para que sea analizado por la crítica sin ofrecer loot boxes. Sin ofrecer eso. Entonces, ese es un problema terrible también. El juego fue muy, muy, muy bien aceptado, calificado, porque nunca se introdujo el parche de los loot boxes dentro del juego. Entonces la gente mandó, sí, este juego es genial, la jugabilidad evoca el recuerdo, tiene pistas de PlayStation 2 y todo. Y 3 meses después, boom, parche de actualización, ahora tienes que utilizar dinero para también poder adquirir algunos aspectos, carreras, modos, etcétera, etcétera. Y como un youtuber decía, esto se va a hacer muy habitual porque la gente no quiere que su calificación sea perjudicada por el hecho de que quieren ganar más dinero dentro de una IP, dentro de un videojuego. Otro caso que quisiera mencionar, y fue justamente algo que hablamos en episodios pasados, fue en el episodio que hablamos sobre esto de los casos de violación, que hablamos sobre Night in the Woods, con el del creador que se suicidó. Este juego es un juego indie muy bueno, de verdad muy bueno, y resulta que después de las acusaciones de violación que tuvo este desarrollador, el juego lo empezaron a clasificar pésimamente. Entonces, insisto, por acciones del creador que, o sea, no justifica. No, o sea, sí, o sea, ajá, no podemos justificar si es que lo hizo o no lo hizo, si es que no podemos decir, ¿no? Pero por acciones externas al juego están clasificando a su producto, que puede ser muy bueno, pero lo están... Eso es literalmente un boicot, lo están boicoteando. O sea, porque realmente él pudo haber tenido un talento tremendo para hacer juegos, una excelente historia, ahora ya que haya terminado en lo que pasó. No tiene que influir lo uno con lo otro. No, exacto, y es lo que podemos hablar del joven Michael. O sea, Michael Jackson, cuando se destapó este pseudo escándalo sexual, que para mí sigue siendo falso. Yo también te apoyo, Michael. El tipo quedó en la quiebra simplemente tratando de reivindicar su imagen, en sus ventas y todo. Y la única manera en que que logró salir de la banca rota fue muriendo. Uh-huh. O sea, ¿cómo te puede llegar a perjudicar algo de tal manera? Que la carrera de Kevin Spacey fue destruida. Cuando luego fue... Cuando una después vez de más, tanto tiempo dicen, no, no, no ha sido. Entonces... No, no fue. Entonces, y se puede seguir hablando y hablando y hablando de esto. O sea, yo en lo personal sí creo que DC Comics ha sido una víctima terrible. No de Marvel, porque... Admitámoslo, yo no creo que Marvel, no, con todo el dinero que mueve, ahora que es parte de Disney, necesita esa clase de estrategia. Estamos hablando de gente fanática, gente cegada por un solo movimiento, que no quieren ver más allá de lo que está enfrente de ellos. Exacto, y eso era lo que estaba hablando con IGN, porque cuando fue justo la guerra de consolas, IGN tenía cierto apego más por los juegos que desarrollaba Microsoft en este tiempo. Entonces, también se veían, o sea, los pequeños roces y muchas cosas en las cuales uno decía, no, si yo jugué este juego y está bueno, ¿por qué lo están calificando tan mal? Entonces, todo esto tiene que ver mucho con el fanboyismo, y es algo que... Exacto, que viene desde muchas... Es más que fanboyismo, y es un fanatismo. Ajá. Recordemos que Nintendo ha sido pisoteada por críticas, por portales, por las personas, por el hecho de que Nintendo ha mantenido su línea siempre. Recordemos, Nintendo GameCube, parte de que a Nintendo GameCube le fuera mal, fueron, además de las ventas, fue el formato, bueno, manejaba mucho el Family Friendly en esa época Nintendo. Ajá. Y acabaron con la consola. La consola es más potente que Xbox original. Era una consola totalmente, era fuerte, era, para mí, era potente. Los mandos. Los controles eran de los mejores que pudieron haber existido, pero comenzaron a hacerlo pedazos por el hecho de que era Nintendo. Continuemos porque... Bueno, pues... Y creo que, bueno, eso es lo que... En cuanto a la parte de los boicots, hay... Sí, o sea, hay mucha cuerda todavía que jalar para esto, porque son temas que se van traslapando entre todo lo que ya hemos hablado sobre la parte social. Económica, y, política... Ajá. Y hablando de censuras dentro de otros lugares, esto ya estamos hablando, hubo una actualización dentro de YouTube esta semana. Ah, sí. Y ahora te están hasta prohibiendo decir palabras. No se puede hablar políticamente de Estados Unidos como tal. Te desmonetizan los videos si es que comienzas a hablar mucho de Donald Trump. Te desmonetizan los videos si es que, por desgracia, llegaste a tocar un tema muy sensible. YouTube te manda una advertencia. Este video está tratando de temas muy sensibles que a la comunidad no le puede gustar tanto como a los que meten dinero en sus propagandas. Dice, este video se ha quedado desmonetizado, pero seguirás recibiendo dinero de YouTube Premium que nadie usa. Entonces ya va más. Estamos... YouTube es una plataforma para expresarse y están siendo las personas silenciadas por el hecho de que la compañía misma está viendo lo que le conviene o no dentro de esta plataforma. Sí, o sea, eso mismo era a lo que estábamos yendo, que toda la parte, o sea, de en sí los boicots no se habla de que sean malas intenciones, sino es muy mala comunicación y mala información, cómo está fluyendo la información últimamente y cómo la gente se está dejando llevar por críticas ajenas a la suya, porque ahora se está la perdiendo. Gente está dejando de pensar por sí sola. Exacto, ahora está en eso, como ya lo hablamos, o sea, para ver una película, ay, voy a ver mejor primero la crítica, qué es lo que dice, y después de eso digo, ay, no está buena, mejor, no la voy a ver, no. Ajá. Y después comienzas tú mismo a sacar, o sea, conclusiones de algo que ni siquiera has visto. De hecho, no sé si a ustedes les hacen lo mismo, pero yo primero veo la película, luego veo las reviews que hay en YouTube y digo así como que, sí, dije lo mismo o no, estás loco. No, más que nada, bueno, debido a mi situación, ya que vivo en una isla y las películas las llego a ver en Blu-ray 2-4 meses después, a mí me pasó con Capitana Marvel. De hecho, esa película, ¿cómo está en Rotten Tomatoes? Creo que está por... 80 y algo. 80-75. Y la película, discúlpame, es una película que no tira para ningún lado. No, tiene cosas innecesarias. El feminismo forzado, y esto discúlpenme, pero esa película tiene un feminismo muy, muy forzado que cuando yo lo fui a ver con mi novia fue como... Llega a ser ridículo. Llega a ser ridículo, son cosas innecesarias, que eso mismo se tiene que tratar de en la película, que no se debía colocar simplemente, o sea, el hecho cuando llega Capitán Marvel, ella llega a los 90 y le dispara al cartel del... Al Dumi del hombre, es como que... ¿Y por qué? Sí, ¿Qué bueno, ¿qué pasó? O sea, yo me basé en eso y me basé en crítica hater para odiar la película. Odié la película antes de verla. Y cuando muchos me dijeron, pero, o sea, la iba a ver, la tenía que ver. Y cuando la terminé viendo fue como que, o sea, la película es mala. Ahora es regular. Bueno, sí, ajá. No estamos hablando de que es pésima, pero no llega a los estándares. Es algo que Disney se sacó del ojete. Es decir, bueno, necesitamos un ícono femenino porque Wonder Woman está rompiendo. Venga, Capitana Marvel. Y se acabó. Ajá. Yo pensaba lo mismo, de hecho, pero resulta que no. Resulta que Kevin Feige, de hecho, es muy fan del personaje. Decía que originalmente querían que sea el personaje de Warbeard o Songbeard. No me acuerdo cuál es de los dos. Creo que es Warbeard. Que es el personaje original de Carol Danvers, el alias original de Carol Danvers, pero resulta que en ese entonces, estamos hablando del 2010, si no estoy mal, no, no es 2010, debe ser 2012. Marvel Studios, Marvel Entertainment y, o sea, Marvel Televisión y Marvel Comics eran una sola línea. Y al parecer el tipo que dirigía Marvel en general era un anciano bastante retrógrada. Y el tipo dijo así como que no, una película de una superheroína no va a pegar. Pero Marty, ¿qué tan de cierto puede llegar a ser eso? Exacto, o sea, porque de no, el ejemplo de Luke Skywalker. Hasta aquí el contenido que tenemos para ustedes en Radio Casa de la Cultura. Si quieres escuchar el programa completo, por favor, entra a nuestro podcast. Nos puedes encontrar en Spotify, Breaker, Radio Public y Google Podcast como Geeking Up. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como geekingup.es en Facebook e Instagram y geekingup.es sin el punto en Twitter.